Cápsula 2. Universidad Intercultural de Chiapas. Maestría en Estudios Interculturales. Generación 2021-2023. Consejo Nacional de Humanidades, Ciencias y Tecnologías. Resultados de la tesis: Audiencias de la Televisión Abierta en México. Valores, Derechos y Construcciones para el Buen Vivir. Realización: Edith Josefina Domínguez Ramos. Traducción al Celtal y voz: Florencia Gómez Santis. ¿Te has preguntado alguna vez sobre el uso de la televisión en México? La televisión abierta en México ha sido precedente de cómo las personas se relacionan con los medios audiovisuales, siendo el segundo medio de información más utilizado en el país después del Internet. Los programas que vemos en la televisión abierta influyen directamente con nuestras formas de ser, con nosotras y nosotros mismos, con las y los demás, en cómo vemos y sentimos en el día a día, construyendo y recreando una vida con mayor sensibilidad humana o no. Si la información que consumimos de la televisión tiene que ver con valores como la competencia, la superficialidad, la violencia, el consumo, la desigualdad, el irrespeto y la deshonestidad, entre otros, estos valores se verán reflejados en el comportamiento social e individual del día a día. Por eso es importante elegir con cuidado a qué contenidos les dedicamos nuestro tiempo y atención y qué contenidos les permitimos ver a las infancias. Eso se verá reflejado en la realidad cotidiana. Universidad Intercultural de Chiapas, Maestría Yun Estudios Interculturales, Taya Bilal 2021, Hatota 2023, Consejo Nacional Yun Humanidades, Ciencia, SOC, Tecnologías, Bina Kota Pasel, Temachatik Yayilik Televisión Ta México, Temaba Tosbile, Vistesel, SOC Lekilal, Sterechoik, SOC Pasel Telekil Kushlejale, Las Paz, Edith Josefina Domínguez Ramos, Las Cases Tabatzil Kop Sokopo, Florencia Gómez Santis. Cheval Copayé. Universidad Intercultural de Chiapas, Maestría Yun Estudios Interculturales, Taya Bilal 2021, Hatota 2023. Consejo Nacional Yun Humanidades, Ciencia, SOC, Tecnologías. Bina Kota Pasel. Temachatik Yayilik Televisión Ta México, Temaba Tosbile. Vistesel, SOC Lekilal, Sterechoik, SOC Pasel Telekil Kushlejale. Las Paz, Edith Josefina Domínguez Ramos. Las Cases Tabatzil Kop SOC Kopo, Florencia Gómez Santis. Aybal Nisha Jacob Yaba, Yun Te Yayich Ilel Televisión Ta México, Te Televisión Ta México, Albil Skopla Te Has Babial Tel Gil Jibal Lokombaetik, Sok Yayel Stohol Kop, Yun Te Ans Viniketik Ta México, Hames Cheval Puk Ayegetik Yashkotas Pamal Lum, Hapatil Tal Te Internete, Spisil Te Beluk Yaskiltik Ta Televisión Te Mabastos Bile, Yame Yagbotis Noptik Yantik Talelalil, Ta ansetik sokta viniketik. Soknish tayantik shanabi. Te bitil yaskiltik te skushle halile, sok bitil yaskai batik takinal. Tasmel sanel sokta shchapasel yang skushle halil, te banti yastatik snopel taleke. Te ayegetik yasnoptik ta televisión, jame te yayak botik kiltik te saltombae. Mabatulan sventail beluk yal, te ishta otanil tastoyesel te mambajele, te mayuk pajal ichelmuk, te toy bajel sok tas pase lot, ta atel sok yantikshan. Haik into, yames no big ta jujuntik aal te svinkile lume sok tas tulutul. Hichun te tulans copla te yaska tzatiklek te bin ayejetik yaskakwetikil te telta. Yaskakwetikil ta televisión te chin alaletike. Yaskan pas beitik ta muk, mok yaj hostes beitik yorael ta yilel uk. Soknish, beluk yaskakwetikil te chin alal achishkeremetike. Habi, yamekiltik spasta ta kushlehaltik te yatelule. Universidad Intercultural de Chiapas, Maestría en Estudios Interculturales, Generación 2021-2023, Consejo Nacional de Humanidades, Ciencias y Tecnologías. Resultados de la tesis, Audiencias de la Televisión Abierta en México, Valores, Derechos y Construcciones para el Buen Vivir. Realización, Edith Josefina Domínguez Ramos. Traducción al Celtal y voz, Florencia Gómez Santis. No le cambies. No te muevas. Ya volvemos. Sigue escuchando Los Colores de la Voz. ¿Sabes qué escuchar? Sigue escuchando Los Colores de la Voz. Continuamos. Continuamos en Los Colores de la Voz. Muchas gracias a quienes siguen en sintonía de este programa que realizamos con mucha dedicación para ustedes. Les recuerdo que pueden sintonizar el programa y descargar el podcast que se publica en la página Facebook @radiounech Los Colores de la Voz. También recordarles suscribirse a Spotify. Estamos como Radio Unich Los Colores de la Voz. Vamos a seguir con más. A continuación les presento la cápsula piscinéfila preparada por nuestro compañero Manuel Moreno. Hola, bienvenidos a una cápsula más. Soy Manuel Moreno. Continuamos hablando del trabajo del director Robert Eggers. En la cápsula pasada hablamos de The Witch y The Lighthouse. En esta continuamos hablando de las últimas similitudes que tienen ambas películas y entramos al último trabajo del director, que es The Northman. En The Witch sí podemos ver que es como que una película más convencional del género de terror, aunque no entra pues en todos estos jumpscare y demás. También como que basa su terror justamente en lo que mencioné hace rato, que es en la decadencia de las personas y también en la crítica de arquetipos. Y en The Lighthouse, pues The Lighthouse puede alejarse todavía muchísimo más de lo convencional del terror. Y recuerden de lo que mencionó antes, que para mí Eggers es como que el más artista, y para mí eso se comprueba totalmente en The Lighthouse. O sea, la forma simplemente que está fotografiado y dirigida es brutal. O sea, en serio siento que podrías como que andar ahí poniendo pausas a la película y sacas así un still que puede colgarse en cualquier pared, ¿no? O sea, es una fotografía buenísima. Ahora, siento que justamente en la fotografía y, bueno, sí, más que nada en la luz, comparten una similitud enorme de Lighthouse y de Witch. Toda esta representación de la oscuridad, siempre, por ejemplo, en los rostros de ambos, de todos los personajes de ambas películas, es muy rara la ocasión en la que están perfectamente iluminados, más cuando están en situaciones... podríamos decir como en situaciones cruciales para la película, sí tienen un parentesco total en la forma en que son iluminados. Siempre está muy presente la oscuridad y creo que esto se puede traducir como que la oscuridad del personaje, o sea, toda la decadencia que lo orilla a caer en una oscuridad total. Ahora, entrando ya al tema de de Norman, bueno, aquí pues obviamente es mitología nórdica totalmente en toda su cuestión. Pues, ¿cuál es mi opinión de The Norman? Algo que yo menciono en mi crítica a la película es que Eggers se aleja del cine autoral y se mete como que un poco más al blockbuster. Pero para mí, en lugar de que eso sea como algo malo, podríamos decirlo así, pues me deja muy impresionado de Eggers, porque demuestra que es un director capaz de hacer cine autoral como The Lighthouse y un tipo de cine de blockbuster como The Norman. O sea, The Norman sí, en unos años, o es una película como, digamos, para todo público, así muy entre comillas, porque pues cualquier persona lo podría ver y no podría aburrirse. En cambio, The Lighthouse, pues no. O sea, si no te gustan las películas en blanco y negro, no lo vas a ver. También tiene otro tipo de formato. Hemos terminado con esta cápsula. Espero que nos puedan acompañar en la siguiente, donde continuaremos hablando de The Norman. Para Los Colores de la Voz, Manuel Moreno. Muy interesante esta cápsula del séptimo arte. Mandamos saludos a nuestro compañero Manuel Moreno. Y a continuación les invito a escuchar la cuarta producción de la sección ¿Quién cuida a quién? Interculturalidad y cuidados, que coordina la doctora Ana Laura Castillo Hernández. Vamos a escuchar esta producción y seguimos con más a través de Los Colores de la Voz. Hola a todos y todas quienes nos escuchan de la Universidad Intercultural de Chiapas y a público en general. En esta ocasión, en ¿Quién cuida a quién? Interculturalidad y cuidados, tenemos el gusto de contar con la colaboración de Angélica Rodríguez Abad. Ella es docente e investigadora de tiempo completo en la Facultad de Ciencias para el Desarrollo Humano de la Universidad Autónoma de Tlaxcala. Hola Angélica, bienvenida a este espacio. Hola doctora Laura, encantada de la invitación, muchísimas gracias, un gusto estar con todas y todos ustedes. Bien Angélica, pues nos hemos dado cuenta que abordar el tema de cuidados o de autocuidados no puede hacerse sin abordarlo desde el género, pero también desde otras categorías como la edad, clase, etnia, lugar de origen, color de piel, etc. En este sentido, ¿podrías contarnos acerca de cómo surgió tu interés de abordar el tema de masculinidades y particularmente la forma en que lo vinculas o que has encontrado algunas relaciones respecto al tema de vejez y cuidados? Gracias por la pregunta. Sin duda alguna, siempre he comentado que todo proyecto de investigación que uno desarrolla en diferentes momentos de nuestra trayectoria académica tiene que ver también con nuestras vidas personales y propias. Este tema particular sobre los hombres, la vejez y los cuidados ha sido un área de interés en estos últimos años, particularmente al poder observar, sobre todo en espacios públicos como hospitales o residencias para personas mayores, de qué hombres estamos hablando sobre vejez. Y algo que me he encontrado en estos últimos meses es encontrarme justamente con hombres mayores con un sinfín de enfermedades que padecen no solamente sus cuerpos, sino también sus mentes, y que empecé a preguntarme acerca sobre de qué manera los aprendizajes generan estos costos, silencios y malestares en los hombres a lo largo de sus trayectorias de vida. Y es que si bien una de las cosas que los estudios de las masculinidades me invitaron a reflexionar fue que hay una serie de mandatos que construyen una forma de ser hombre aunada justamente a esta visión de poder, de autoridad, de superioridad, de no dolor, de no malestar, de no caer. Y en este sentido comencé a preguntarme, pues, ¿en qué momento los hombres se reconocen sobre el tema de su salud? ¿Realmente tienen estos espacios de reflexión para pensar estas molestias o malestares que pudieran estar presentes? Y una de las cosas es si ellos tienen este interés por acudir, por ejemplo, a revisiones médicas y lo que sigue, a llevar tratamientos médicos. A partir de esas observaciones, yo los llamo etnográficas, a veces no participantes, a veces sí participantes en diálogo con las personas que están en, como acompañantes o inclusive como cuidadoras o cuidadores de personas mayores, comencé a observar justamente que muchos de estos varones que acudían a atención médica especializada lo hacían cuando la enfermedad ya estaba en progreso y cuando los médicos consideraban que ya no existían posibilidades de poder regresar a un tratamiento inicial para darles una mejor calidad de vida. Es decir, llegan con enfermedades crónicas no transmisibles en situaciones ya de etapas muy finales y que trae consigo pues ciertas situaciones en los cambios en el cuerpo e inclusive en tratamientos que seguramente serán más agresivos en su persona. En este punto empecé a reflexionar acerca justamente cómo en esas trayectorias de vida de la, sobre todo, adolescencia, juventud, les dictaban una serie de mandatos, ¿no? Se ha entrevistado, sobre todo a los hombres, para poder encontrar cuáles fueron como estos acercamientos para poder manifestar los malestares. Y ellos referían a que no tenían esos tiempos, que durante la etapa, sobre todo productiva, en el espacio de la vida adulta, pues estaban más preocupados por proveer, por entregar, por hacer funcionar su cuerpo a límites extremos, y eso generaba que en ellos pues no tuvieran ese tiempo para poder acudir a una atención médica, que ellos únicamente con remedios básicos o inclusive con algún medicamento para quitar el dolor generaba que el otro día estuvieran listos y adelante. Una de las categorías que me ha servido ha sido la que propone Beno de Keyser de hasta donde el cuerpo aguante, para entender justamente cómo este aguante del cuerpo pues va a tener un fin o una etapa de explosión en donde el tema, por supuesto, de la masculinidad va a ser algún manifiesto justamente de problema vigente de salud pública. Por lo tanto, hemos encontrado, por ejemplo, que dentro de estos mandatos de género, pues la mayoría de los hombres y sus esperanzas de vida, pues son menores en comparación, por supuesto, con las mujeres, por unas situaciones como, por ejemplo, ¿no? Ellos se ponen en riesgo en diferentes momentos de la vida, como conducir rápido, beber, iniciar edades muy tempranas con el cigarro, la exposición, por supuesto, a diferentes tipos de trabajo que generan estas conductas de riesgo, pero también justamente con el tema de las violencias que se cometen entre hombres y que esto también trae consigo pues episodios lamentables como la muerte. Ricardo Jacob justamente había ya señalado como diferentes causas de situaciones que los hombres viejos viven, ¿no? Y encontramos, por ejemplo, que en el tema de la muerte de la cónyuge es un tema que no hablan los hombres. En el caso de las enfermedades físicas y el control, el dolor incontrolable, pues es para ellos algo que no lo pueden nombrar. Y esta presencia de enfermedades prolongadas, el aislamiento social y la soledad, ¿no? Son como factores que conducen a estos hombres a vivirse dentro de estos escenarios del malestar y de los silencios. Y finalmente, ¿no? Como en este sentido, el tema del autocuidado como una categoría no propia en la vida y en el reconocerse de los hombres, porque no forma parte de un aprendizaje dado y únicamente miran el cuerpo como una máquina que tendría que ser explotada, trabajada día a día para proveer, obtener materialmente, o también en situaciones de desventajas sociales, no poseer la posibilidad de una seguridad pública y una seguridad social para poder atender estas situaciones de riesgo. Muchas gracias, Angélica, por estas reflexiones que nos permiten ver desde otro lado el tema de cuidados y autocuidados. Sin duda, las prácticas, los discursos y los saberes sobre los cuidados son cruzados por el género, la edad y la clase social, tal como nos lo mostraste en esta ocasión. Por lo tanto, creo que visibilizar la ausencia de prácticas de autocuidado en los hombres quizás nos permita también entender por qué recaen muchas veces estas tareas de cuidados en las mujeres de las familias y las comunidades, y también pues nos permite ver las problemáticas de salud pública en la actualidad. Gracias. Encantada de estar con ustedes y muy agradecida con usted, doctora Laura, por la invitación. Y sin duda alguna, sigamos tejiendo comunidad y continuar reflexionando sobre un tema tan necesario como son los cuidados, por supuesto desde la perspectiva de género y desde los estudios de género de los hombres y las masculinidades, ya que está en la agenda pública y es una agenda pendiente de trabajo. Muchas gracias. Por los colores de la voz, Ana Laura Castillo Hernández. No le cambies. No te muevas. Ya volvemos. Sigue escuchando Los colores de la voz. ¿No sabes qué escuchar? Sigue escuchando Los colores de la voz. Continuamos. Volvimos, continuamos con más. Muchas gracias a quienes siguen sintonizándonos. Les invito a quedarse escuchando el programa y también a descargar el podcast que se publica en la página Facebook @RadioUNICH Los Colores de la Voz. Les recuerdo que también pueden suscribirse a Spotify. Estamos como Radio UNICH Los Colores de la Voz. En fines de semana pueden escucharnos los sábados de 10:30 a 11:30 horas por la XEcopa, La Voz de los Vientos, y por la página web de Shawipak, Radio Comunitaria Indígena, los sábados de 10 a 11 horas. Ahora sí, les invito a escuchar la cápsula sobre el Día Mundial del Cáncer realizada por nuestro compañero Miguel Ángel Ramos y luego las producciones radiofónicas realizadas por Conexiones, Entretejiendo Culturas y Saberes, programa de la Universidad Intercultural del Estado de México y el Cuerpo Académico Estudios de Comunicación en Comunidades Interculturales, esto con el fin de divulgar los contenidos que se trabajan desde cada programa de radio y fortalecer los conocimientos locales, la diversidad cultural y la comunicación intercultural. En este bloque escucharemos producciones de las secciones Capoeira, Ciencia Asignada y Shinyi Nu Posu, El Sonido del Cascabel. Y bueno, hoy hablaremos de un tema importante para todos los radioescuchas, el Día Mundial contra el Cáncer. Este 4 de febrero se conmemora el Día Mundial contra el Cáncer con el objetivo de concientizar a la población sobre este padecimiento y movilizar a la sociedad para avanzar en la prevención y control de esta enfermedad. Este año, el lema de la campaña es Por unos cuidados más justos. El cáncer es una de las principales causas de muerte en todo el mundo, con casi 10 millones de fallecimientos, y se estima que 7 de cada 10 pacientes que buscan atención médica acuden cuando la enfermedad está en etapas avanzadas. La incidencia de esta enfermedad aumenta con la edad debido a que los factores de riesgo se incrementan. Algunos de ellos son consumir tabaco, beber alcohol, tener sobrepeso u obesidad, no llevar una dieta saludable con abundantes frutas y verduras, inactividad física, no vacunarse contra la hepatitis B y el virus del papiloma humano, estar expuesto a radiaciones ultravioleta y radiación ionizante de origen ocupacional o por diagnóstico médico iconográfico, no acudir a revisiones médicas periódicamente. Cabe resaltar que, de acuerdo con información de la Organización Mundial de la Salud, OMS, entre el 30 y el 50% de las defunciones por cáncer se podrían prevenir. Para Los Colores de la Voz, Miguel Ángel Ramos. Capoeira. Con Tanis Huerta. Uno de los maestros más reconocidos dentro de la capoeira Angola es Vicente Ferreira Pastiña, Mestre Pastiña, como se conoce en la capoeira. Él fue un heredero de toda esta tradición. Él fue alumno, él enseñó a un africano, Mestre Benedito, y él también recibió de los maestros más antiguos el trabajo, el compromiso de mantener esta tradición, mantener esta cultura que hasta hoy en día se conserva. Él fue como el quien que creó la primera escuela de capoeira Angola, que es el Centro Esportivo de Capoeira Angola, donde reunía a todos los antiguos mestres, y fue prácticamente ahí en esta escuela donde se mantuvo, se conservó, y de ahí salió pues para llegar a todas partes del mundo hoy en día, ¿no? Entonces Mestre Pastiña fue como el representativo. También en esa época existían otros mestres que no tuvieron tanta trascendencia, pero su trabajo fue muy importante, como fue Mestre Valdemar, como fue Antonio Maré, ¿no? Todos esos maestros también eran de esa época de Pastrini, ellos sirvieron para fortalecer toda esta tradición que pues después fue creciendo más hasta salir de Brasil y bueno también llegar a México. A México llegó pues tiene más de 20 años el Centro Esportivo de Capoeira Angola, que también llegó a México y también se conserva de alguna forma. Esta es una producción de Conexiones, entretejiendo culturas y saberes. Programa radiofónico de la Universidad Intercultural del Estado de México. Capoeira. Con Tanis Huerta. Ciencia asignada. Con Julio Horta. Hola Verónica, hola Edwin. Muchas gracias por invitarme de nueva cuenta a este su espacio Conexiones. Un saludo a toda la audiencia. Y bueno, pues como cada entrega vamos a platicar de la ciencia en clave semiótica. Y vamos a trabajar un concepto de la ciencia o un fenómeno científico y un concepto desde la semiótica. Y vamos a ver cómo se imbrican en la construcción del conocimiento. El día de hoy vamos a ver la noción de metáfora y modelo científico. Fíjense que hay algo muy interesante. Una metáfora para George Lakoff y Mark Johnson, en su libro Metáforas de la Vida Cotidiana, es una operación cognitiva que permite al individuo conectar ciertos conceptos con el sistema de nociones que determina una cultura. Es decir, los conceptos con los que pensamos el mundo no son nuestros conceptos, son los conceptos que define una cultura. Y una metáfora nos permite conectar nuestra cognición con ese sistema de nociones. Bueno, en ese sentido, entonces, una metáfora nos permite comprender y entender un tipo de cosas en términos de otras. De ahí que la metáfora propone una similaridad o semejanza entre nociones de un campo poco conocido que podemos vincular con un campo de conocimiento bastante conocido. Entonces la metáfora es una operación cognitiva fundamental con la cual representamos y conocemos el mundo. Pasa algo muy interesante en la ciencia. ¿Cómo podemos representar entidades que no observamos directamente? Pensemos en algo muy concreto. ¿Cómo podríamos pensar la existencia de entidades como la estructura del ADN? En 1953, los científicos Francis Crick de la Gran Bretaña y James Watson de Estados Unidos publicaron en la revista Nature su famosa estructura de helicoidal del ADN. Pero ellos se basaron en las fotografías de Rosalind Franklin. Ojo, las fotografías de Rosalind Franklin no es algo común. No es la noción de fotografía que ustedes y yo podríamos entender en términos de una selfie, las fotografías que publicamos en Instagram o lo que tenemos en nuestros álbumes fotográficos. Las fotografías de Rosalind Franklin eran el resultado de un proceso muy complejo de traducción a partir de refracciones cristalográficas. Bueno, la cuestión es la siguiente. Watson y Crick pensaron la estructura del ADN a partir de un conjunto de teorías, de términos teóricos y de diagramas que les permitieron configurar esa estructura tridimensional del ADN. El ADN no tiene propiamente espacialidad, es decir, no hay un espacio a la manera en la que ustedes y yo entendemos el espacio social, el espacio arquitectónico, el espacio urbano, la distancia interpersonal. Las entidades fenoménicas como el ADN o las moléculas no tienen propiamente un espacio. Nosotros diseñamos ese espacio. Y ahí viene la noción de modelo científico. El modelo científico permite construir representaciones metafóricas en donde le damos un espacio tridimensional a fenómenos que no tienen espacialidad. Y entonces tenemos una cuestión muy interesante. Es a través del modelo científico que se construye la existencia de una entidad que directamente no es observable, porque es una entidad microscópica. Entonces no podemos observarla como observamos el cielo o como observamos las cosas que están en nuestra experiencia cotidiana. Lo que hacemos es construir una red de textualidades a través de operaciones metafóricas que nos permiten tridimensionalizar un fenómeno para la cual no tenemos una correcta observación empírica. Es a través de la metáfora y de los modelos que tienen esta función metafórica, que nosotros podemos pensar el mundo aun cuando nosotros no podamos observar ese mundo. Un saludo a todo el auditorio de Conexiones y nos vemos en la próxima entrega de La Ciencia Asignada. Esta es una producción de Conexiones, Entretejiendo Culturas y Saberes, programa radiofónico de la Universidad Intercultural del Estado de México. Ciencia Asignada, con Julio Horta. Chinino Pozo, el sonido del cascabel. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos de nuevo a este espacio radiofónico. Yo soy Edwin Morón y me acompaña Verónica Trujillo. Hola, ¿qué tal? Muy bienvenidos a todos, a todas. El día de hoy hablaremos acerca del temazcali. Seguimos compartiendo algunas ideas del texto que les hemos comentado anteriormente, llamado Temazcali, la casa del calor. El día de hoy les platicaremos que el temazcali o temazcal era una práctica cotidianamente observada entre los mayas y aztecas de Mesoamérica, cuya finalidad fue preservar la higiene del cuerpo y el espíritu de los seres humanos, así como brindar auxilio en el tratamiento de algunas enfermedades presentes en la población. Acerca de la definición de esta palabra hay todo un debate. Podemos definirlo a partir de las traducciones históricamente aceptadas, como por ejemplo el baño de vapor, empleado con fines terapéuticos, aunque esta definición es poco clara, ya que la palabra temazcali encierra todo un simbolismo y practicidad que no se agota en la noción del baño de vapor. Es necesario considerar otras posibilidades. La palabra temazcali o temazcal es un vocablo de la lengua náhuatl, cuya traducción como casa de vapor o baño de vapor ha sido generalizada y hasta cierto punto aceptada como correcta. Si bien es cierto que la palabra cali significa casa, y en esa parte todas las traducciones coinciden, en realidad podemos entender esta noción como un interior, es decir, una construcción o edificación que puede albergar algo adentro, por lo que no necesariamente es una casa, sino un espacio, un recinto, digamos. Cualquier cosa que tenga paredes y un techo es considerado como cali. Respecto de la otra palabra, temas o tema, hay una gran dificultad en cuanto a su traducción. Tema es un verbo en lengua náhuatl cuyo significado se puede entender como calentar, no necesariamente vapor. Esta palabra seguro la han escuchado cuando, por ejemplo, ponemos chiles a tatemar, ¿cierto? Una cosa que se tatema se quema superficialmente y por breves instantes para conseguir, en el caso de lo ahumado, ese sabor que le da el humo. Esta idea es cercana a lo que sucede en el temazcal, solo que ahí lo que se tatema son personas, no productos comestibles. Por tanto, la palabra temazcali podría ser traducida como la casa del calor o la casa caliente. Sin embargo, la traducción del término puede tener muchas interpretaciones que aludan no al significado literal de la palabra, sino a la actividad que designa esta, y bajo ese razonamiento resultan válidas. Muchas gracias por habernos acompañado en esta relación del texto Temazcali, la casa del calor. Nos escuchamos en la siguiente emisión. Tlazocamati huelmillac pampaticakij totlactol, tikpiak melahuac octli, octeipa. Esta es una producción de Conexiones, Entretejiendo Culturas y Saberes, programa radiofónico de la Universidad Intercultural del Estado de México. Chinino Pozo, el sonido del cascabel. No le cambies. No te muevas. Ya volvemos. Sigue escuchando Los Colores de la Voz. ¿No sabes qué escuchar? Sigue escuchando Los Colores de la Voz. Continuamos. Bame Ayata Pisilik, Vishia Bodanik, Hon Habil, Janet Gómez. Hola, hola, espero que estén disfrutando mucho de esta emisión que preparamos. Estamos entrando al bloque final del programa y les doy la bienvenida a esta sección llamada Klum. Seguimos divulgando materiales de la campaña de promoción de la salud, un enfoque intercultural en Chiapas, coordinada por el Centro de Investigaciones en Salud de Comitán, la UNICH y con apoyo de Oxfam México. Escucharemos las producciones sobre salud mental con el tema Centros de Atención en Lenguas Tojolabal, Tzeltal, Tzotzil y Castellano. Vamos a escuchar estas producciones. Tal Nahel, jajas talaya washawabi. Jajas tal Nahel, jajas uspensara antiki. Chap a keshuk wan eloi. Wan mashana a ke kalawap ke ahiyom chap kuhol hitankaku. Pes hach to ayon mish ekpa senyu huashkana hukolta hukon. Ha I pe hasal kulan sahas yu animateyon sokah muhu masa masok pilan kristiano chap kuhol wala ahiyon kalyap ahnani pe mi ochiolom. Hake ni kap unes pahuahan hayah ni wasek awu ha chuki ohwokol tahanan ay hune yuh ni hait waskela hajas tal ayas y il psicólogo pa uskela ohwokkel awashkan ma ohwok mohtahuka tawashakana. Tamishana ahasun wan ek elabah ohwohwahan asnahtsid lekilalti ma ba modulo awashkelchi agis sokere mumasa. Payolón Chona Humasa. Ocho Boscumanan a teléfono. 800-911-2000. Aman Wash Aji, Snatricao, Sok Agual Humasa. Aspetsanar, Ajlumalti, México. Mugdayak Uhul, Hatawashnatik, Hasta Lustal Nabastiki, Hamasli. Campaña Baspuk Teselhaloli, Yuha Oxfam, México, Centro de Investigaciones en Salud de Comitán, Socua Universidad Intercultural de Chiapas. En colaboración con Formación y Capacitación, escríbenos por foca.org.mx o en Facebook como Formación y Capacitación. Tek analia kanantay te bite awaya bae, hajish te bit il kanantay te bagetale. Ya kai betix koplal teskanan tayel teskot antike. Chatul sois baik ya kalikta aye. Ayabay, ya pa anate ay cholo bate ya kon melotan bayal kale, mas bate bitir kai bae, hate me ya kanish kol tayele. Chichba, mila pas, bekte awaye. Mah na, manchuk me hunete yantik hotak batike, ya mel te kotane. La calvillis te me, pero más pasón tamuk. Ay cayote ya estás baat te bante a vich coltayele. Ay psicólogo etic te macha ya estás ya y te bec ya cat cachele. Ya estás letic te bante ya estás baat. Sok ya estás junat be te me agane. Te me ma na via calta cachel ta hol sok ta botane. Le ame coltayel. Ya me está galé con tayel tabantis nail pochil sok tabanti módulo yuun atención a chichetí keremetik tabanti alumal. Sok ya me está xcopohat belta chahanta quinta 800-911-2000. Ya me está atajik xanebal xavinik ora taspamal México. Na metek alalias natik tek opetik, sok te me aizkaitik te ayegetik, habayal ya está coltei batik. Te atelilto y chopasel soc Oxfam México, Centro de Investigaciones y un Salud de Comitán, Soc Universidad Intercultural de Chiapas. En colaboración con Formación y Capacitación, escríbenos por foca.org.mx o en Facebook como Formación y Capacitación. Chabiel tiku elan shavaya ba, James kelel milek oyote, glo iltatik slekilal hol oonal. chip cebetix yamikas baik tash loy lahik. Mishanato li oy las calvote, ep semana la hatko on. Hech toshka ihba, mush ech, lahnope kan koltalhna. Mi hech katik, kosi chapas. Mugna, akomechi in kamikotak, tahatko on. Las calve lihme e, mush kota yo on. O chikintaye, stak chabata hun psicólogo shkalbetik. Sventas kelot, tasabot likosis melolal, tetashkaltik. Chuk michakane, stak chachinot echel. Mi mushana, kusish ech tahahol abon, stak chabatas nail poshil, chuk tabuyich kelel, chesh keremetik, sebetik, tahuhun teklum. Shushak opoh echel stok, tachohon takin. 800-911-2000. Stak ik tas chanibal, chavinik, ora tayosilal, México. Naome. Tik usis kitik albel siuk ti tak chabih bahtige, hameliak tak tuhtik echel spasel. Li campaña libi, hame yakik ta ohtikinel Oxfam México, Centro de Investigaciones en Salud de Comitán, siuk Universidad Intercultural Yun Chiapas. En colaboración con Formación y Capacitación, escríbenos por foca.org.mx o en Facebook como Formación y Capacitación. Cuidar cómo te sientes también es cuidar de tu salud. Hablemos de salud mental. Dos amigas se encuentran platicando. Oye, ¿te acuerdas que te comenté que he estado triste por varias semanas? Fíjate que aún me siento así y no se me quita. Creo que necesito ayuda. ¿A poco? ¿Pero qué te pasa? No sé, aunque esté con mis amigos u otras personas, me siento triste. Hablé con mi mamá, pero no me entiende. Yo he escuchado que puedes ir a algunos lugares que te pueden ayudar. Hay psicólogos para atenderte. Te puedo conseguir información o acompañarte si quieres. Si no sabes qué pasa con tus emociones y necesitas ayuda, puedes acudir a centros de salud y módulos de atención al adolescente en las cabeceras municipales. También puedes llamar al teléfono 800-911-2000, el cual está disponible las 24 horas desde cualquier lugar de la República Mexicana. Recuerda, la información y la prevención son nuestras mejores opciones. Campaña de comunicación producida por Oxfam México, Centro de Investigaciones en Salud de Comitán y la Universidad Intercultural de Chiapas. En colaboración con Formación y Capacitación, escríbenos por foca.org.mx o en Facebook como Formación y Capacitación. Hemos llegado al final de esta emisión, espero que la hayan disfrutado mucho, mucho. Agradezco al público por sintonizar el programa, al equipo de producción del programa y a la XE Copan, la voz de los vientos en Copainalá, a Xauipac, Radio Comunitaria Indígena. Se despide de ustedes Janet Gómez, hasta la siguiente semana o siguiente emisión. Esto fue Los colores de la voz. Colabarik de la voz esto con tres único petit. Ay, amayo tixanta yankan. Chanto bonita. Te esperamos el próximo jueves en punto de las 6 de la tarde. Síguenos en Facebook arroba Los colores de la voz. O visita nuestro sitio web www.unich.edu.mx. Los colores de la voz. Una producción de la Universidad Intercultural de Chiapas. En coordinación con el Sistema Chiapaneco de Radio, Televisión y Cinematografía.